por la falta de reacción de la justicia sobre cuestiones que sensibilizan de fondo a la población. Vamos a conversar ahora con la doctora Daniela Pavón, abogada del caso en la investigación del femicidio de Cecilia Basaldúa, quien también va a participar este lunes de la caminata por las calles céntricas de Carlos Paz, por Fiscalía, por la Defensoría del Pueblo y otras instituciones locales. La doctora Pavón, quien ha llevado adelante una causa tan trascendente como el caso Basaldúa, y queremos saber también en qué ha quedado, así que vamos a conversar con ella. Estimada, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, en principio queríamos, en el marco de la próxima actividad que se hace el lunes, que sabemos que la causa de Cecilia es una de las cuentas pendientes que tenemos en Punilla, en la provincia de Córdoba y en la Argentina, y que realmente merece ya no solamente de la gestión que ustedes han hecho como abogadas, sino también de la movilización popular para alcanzar la verdad, para que esto realmente se sepa lo que ha pasado. Sí, sí. Bueno, la marcha convocada para el lunes es para decir, bueno, basta de impunidad, que las causas avancen, que la justicia investigue como debe investigar. Hay muchos casos que se encuentran marcados por esto, la falta de respuesta hacia las víctimas, hacia las familias de las víctimas. Y el caso de Cecilia ha sido un caso que ha dejado expuesto el accionar de la policía, el accionar de una fiscalía que ha llevado adelante una investigación con muchas falencias y muchas irregularidades. Es al día de hoy que nos encontramos obstaculizados para seguir investigando, tal como se había solicitado en la sentencia donde se absolvió a Lucas Bustos. Hoy tenemos un fiscal de cámara que ha presentado una casación contra esa sentencia, con lo cual la familia sigue esperando que se investigue a los verdaderos responsables. Y eso marca cómo trabaja la justicia en Córdoba. ¿Qué pasó con el pedido de juicio político a la fiscal? ¿Qué va a pasar con el juicio? ¿Va a empezar de nuevo? ¿En qué queda, digamos? Y ahora lo concreto es que hay el fiscal de cámara presentó una casación contra la sentencia. Nosotros, por supuesto, que nos oponemos a esto y esperamos que el Tribunal Superior de Justicia resuelva lo más pronto posible para que se pueda seguir investigando este hecho gravísimo. En el juicio ha quedado expuesto que no había ni una sola prueba contra esta persona imputada, que se quiso desviar la investigación, que se armó una causa para tapar a los verdaderos culpables. Hoy estamos en eso, trabajando para que el Tribunal Superior de Justicia pueda resolver esta situación y nos permita seguir investigando. Eso es lo que pretende la familia, que recaiga en una nueva fiscalía, en otra jurisdicción, tal como lo habíamos pedido, y que se investiguen los verdaderos culpables. Es inaceptable la crueldad con la que han tratado a la familia Basaldúa, que todavía está esperando que realmente se aclare, puedan tener la posibilidad de ver el cuerpo y que se conozca la verdad. Uno lo que ve es que a la Fiscalía de Cosquín se la ha dejado llegar muy lejos, porque ese marco de impunidad con el que se ha manifestado en este caso también lo vemos repetirse en otras situaciones y nos deja a todos en una sensación realmente de incertidumbre e impunidad. Denuncias ahora que hay con las causas de la autovía, denuncias por daño arqueológico, por violencia policial, nada se resuelve. Acá en Cosquín nada se resuelve. Solo se han resuelto hasta el momento, de lo que nosotros tenemos conocimiento, las causas contra los defensores ambientales. Sí. La verdad que la fiscalía ha sido muy criticada, no solamente en la causa de Cecilia, pero nosotros desde el comienzo hemos visto un maltrato por parte del Poder Judicial hacia esta familia, que siempre lo hemos denunciado. Hemos llegado a un juicio escandaloso, un juicio súper reprochable, y una fiscal que sigue en sus funciones y que sigue apañada también por un poder judicial, y lo que se busca es encontrar la verdad. Por lo menos la familia de Cecilia quiere que se siga investigando y que no sigan obstaculizando poder acercarse a la verdad. Recordemos que ya han pasado casi 3 años, vamos camino a 3 años de este hecho, donde por esta investigación tan irregular que fue llevada al 100% por parte de la policía, se han perdido un montón de elementos que se deberían haber investigado en ese momento. En el juicio nos hemos encontrado con pruebas que nunca se habían investigado, no se habían llevado a cabo análisis de muestras halladas en cercanías al lugar. Y la verdad que es una vergüenza que la fiscal siga accionando en diferentes causas, porque lo hemos visto en otras causas como la causa de Jonathan Romo, y bueno, y así siguen y sigue manejándose con una impunidad que la verdad que es de no creer. Que asusta. ¿Cómo puede ser en términos legales, judiciales, que habiendo, por ejemplo, una total carencia de pruebas para acusar a alguien, logren configurar la acusación, en este caso a Lucas Bustos, y pedir perpetua? ¿Cómo logran llegar a eso? ¿Cómo logran encubrir a los responsables y depositar la responsabilidad en un perejil? Bueno, con una causa armada. Uh-huh. Ni más ni menos que eso. Una causa armada donde solamente el material probatorio en el que ellos sustentaban esta acusación eran dichos de la policía. Ni más ni menos que eso. Una ingenuidad excesiva por parte de la fiscal de confiar de lleno en una policía que es precisamente la que está cuestionada en la causa. Sí. Sí, sí. Sí, bueno, y además el reproche al accionar policial que hasta hoy ha pasado por alto. Si bien ha habido desplazamientos y algunas otras cuestiones relacionadas con eso, creo que no es suficiente. Creo que el problema hay que atacarlo de raíz. Me parece que se sigue operando de la misma manera, que la policía tiene una impunidad que además está avalada por un poder judicial. Sí, acá los vemos a los efectivos, al comisario Lencina protegiendo las máquinas de los obradores de la autovía como un señor, y no, bueno, nadie se puede ni acercar. Y todos sabemos quién es, las compañeras que lo cruzan saben quién es Cristian Lencina, y tener que soportar que todavía siga siendo un funcionario público con un arma en la cintura es indignante, es preocupante y llena de temor a las compañeras y compañeros que lo cruzan en diferentes operativos. Sí, sí, sí. Bueno, pero es algo que está... El territorio creo que está marcado por este tipo de hechos. Tenemos casos de violencia institucional muy graves, y bueno, por eso digo, me parece que esta cuestión se tiene que resolver de fondo. No es simplemente desplazo uno o dos caras visibles y listo, y a seguir como si nada. Estimada doctora, nos vemos entonces el próximo lunes en la ciudad de Carlos Paz, en esta importante caminata en defensa de una justicia justa y los derechos humanos en Córdoba. Sí, así es. Convocamos a toda la comunidad. Vuelvo a repetir, a veces la gente, porque no pasa por una situación así, hoy nos, bueno, le toca a las familias de víctimas o a las víctimas marchar por justicia, pero bueno, mañana puede ser cualquiera. Así es, así es. Hablamos con la doctora Daniela Pavón, defensora de la familia querellante en el caso Basaldúa, en representación de la familia de la víctima, que convocan junto a otras causas como el caso Andrea Castaña, otras más, los defensores ambientales imputados de Punilla, el próximo lunes a marchar por las calles de Carlos Paz, a exigir justicia de fondo, una justicia justa que ya deje de ser cómplice del poder político, del poder de turno, y se ponga a la altura del cargo que están ocupando como funcionarios judiciales. La invitación para el próximo lunes desde las 11 de la mañana en la ciudad de Carlos Paz. Punto panorámico en plena mañana. Panorama. Otro movimiento planetario más.